En este momento Barack Obama dice en los próximos 13 días importarán por décadas. Él está haciéndole campaña a su amigo Joe Biden en Filadelfia. 603 minutos allí. ¿Dónde? 503 en Colombia, Filadelfia. Y él dice, voten ya, pueden votar. Ya llevamos 35 millones. Y dice pues que un presidente que pagó $750 de impuesto de renta es un absoluto delincuente, que él trabajaba de... Él despachaba helados cuando tenía 50 años en... No sé si en los 50, no lo entendí. En una vaina que se llama Batman and Robbins. Y el tipo mandaba helados. Yo pagaba 5 veces más que ese man. Pero bueno. Se hizo riquito después de la presidencia. Ya bueno, tiene 150 millones de dólares diciendo las mismas 3 palabras. En todas las lectures, conferencias que lo invitan. ¿Quién, Barack? ¿Cómo están? ¿Cómo bien? Sí, Barack. María Juliana. ¿Cómo estás tú, Laura? ¿Cómo estás, Emilio? ¿Y cómo está Nicolás? Bien, ¿cómo le ha ido? Yo bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? María Juliana tiene problemas, sí. ¿Qué pasó? Siempre tiene problemas, pero yo sí solicitaría respetuosamente que los problemas sean solo de ellas, que no me los endosen a mí. Yo estoy muy bien en mi 9A, ¿qué opinan? Muy bien. Bueno, tranquilo. No estoy tranquilo. Vi fútbol hoy, muy contento de los resultados, me parece muy bien lo que le está pasando al fútbol español, me encanta. Es que ya, nos cansamos. Vamos a surfearlos. A surfearlos. Bueno, ¿qué más? Tema del día, Nico. Un momento bien difícil, ¿no? Un momento bien difícil para el fútbol español, pero claro, ahorita hablaremos de eso. El tema del día. Un problema que hayas tenido por ser competitivo. Bueno, pero Sevilla empató. Sí, contra Chelsea. Bueno, Chelsea. Sí, ese equipo es bueno, pues tiene jugadores buenos, pero bueno, ya hablaremos de eso en profundidad. ¿Otra vez el tema del día? Que lo veo flojo. ¿Ah? ¿Por qué? Un problema que hayas tenido por ser competitivo. Yo tengo clarísima la respuesta, por ejemplo. Pero si es que usted no tiene problemas con nadie porque usted a todo el mundo le dice que es lo máximo. No. Mire, sí. Problemas por ser competitivo, el arepaso. Todo es manto de duda. Cuando yo gano, entonces hay manto de duda. Y simplemente eso es por ser competitivo. Yo asumí ese precio. Entiendo el precio. Pero ese es un ejemplo. Un ejemplo evidente y claro. Y yo pienso que la verdad que... Yo pienso que la verdad usted ni siquiera es competitivo en el arepaso. Yo pienso que usted como que le pone un poquito de sentido común, pero que sea la cultura rodando. No. Y vea. Eso es otra prueba más de lo que significa ser competitivo. No, pero que uno diga... Así nos pasa a nosotros. Este man sabe mucho. No, a los competitivos. Así nos pasa. ¿Qué le vamos a hacer? Y Laura le dio folleye. Desde hace 2 meses le dio folleye. Y dijo, uy, no. ¿Qué? ¿Folleye de qué? Pues, de ganar. Tú eras una ganadora todas las veces y ahora ya ni leo tus respuestas porque son pésimas. Pero eras muy buena. No, eras muy buena, pero te volviste una ranga. Eras muy buena, eras la única competitiva con Nicolás. Todo el tema ha sido... No, el tema cambió, es menos tiempo, porque desafortunadamente hubo un manto de robo. Y eso sí me da pena, pero no lo voy a permitir. Pero eso es un ejemplo claro de los problemas que uno tiene. Sí, bueno, Nico, muy bien, arrancaste bien. Yo no soy competitivo, yo soy cualquier cosa, a mí no me importa. Es que yo ya a mi edad no quiero ser competitivo, no me interesa competir. Bueno, voy a perder. Estoy calmado. No, pero ¿qué me calma tranquilo cada vez que hablo? Cálmese, pero cálmese. Deme. Vamos con música, Emilio, por favor. Mientras, repito, no me quiten energía que le falte a María Juliana. Quítenselo a otro, a mí no, gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con lo nuevo de Meghan Trainor. Miren, a mí esta chica, la verdad, le soy claro, me ha fascinado desde el día uno que conocí su música, es decir, desde que oí su primer éxito, que fue All About That Bass en el 2014. Pues bien, ella se viene muy pronto con un disco de música de Navidad, canciones originales y canciones viejas, y este es el primer sencillo, que se llama así, My Kind of Present. Vamos a hacer contacto con Reinhold Messner. Él es italiano. Mr. Messner, a pleasure to hear from you. Where are you right now, my friend? I am sitting in South Tyrol. That is a small province in the northern part of Italy, in the beautiful mountains of the Dolomites. Sí, está en las montañas del norte de Italia y está sentado tranquilo. Well, it's a pleasure to hear from you. I heard your name a long time ago because I love all the climbing, and I made a special program for TV in Colombia about the Everest and about the tragedy that happened in based on the book Into Thin Air. And yes. I heard from you many things, and I know a little bit about alpinism. It's a pleasure to hear from you, my friend, and congratulations for your achievements. Let me translate before you answer my question. Yes. Yo le estaba contando al señor Messner que soy muy fanático del alpinismo y que tuve la oportunidad de hacer un programa para una empresa de televisión colombiana sobre una tragedia que ocurrió en los 2000, donde murieron algunas personas, basado en el libro Into Thin Air. El que escribió el libro estuvo en la tragedia y se salvó, que se quedó sin deditos. Okay, my friend, do you remember that tragedy? Yes, I remember very well, because I was in touch. I was not a friend of, but I was in touch with Scott Fischer and also with Rob Hall. I met them both. They are good alpinists, but they did a mistake bringing normal people up to the Everest summit area. Él lo recuerda porque estuvo muy al contacto. Él conoció a la gente y se murió gente muy importante. Pero él considera que fue un error poner a gente normal de mucho dinero a llevar a la cumbre del Everest. Well, I've heard that you're celebrating the 40th year of your achievement finding or climbing the summit of the Everest. But I know you did it twice, is that correct? Yes. I climbed Everest twice, once in 78 with Peter Haberer without oxygen the first time, and I climbed it once more 2 years later in 80 from the north side, the first time we did it from the south side, from the Nepalese side, from the Tibetan side, and in this second expedition I was totally solo, alone. Pues, let me translate. Yo le preguntaba que sé que él está celebrando 40 años de su ascensión al Everest, pero que él lo intentó dos veces. Y me dice que en el año 1978 lo intentó, pero hubo una avalancha. Eso fue con Habler. Y después, en el 80, lo hizo solo, por el Collado Norte. Que, pues yo les cuento a ustedes porque los veo así con los ojos así, pero es que sé de la vaina. El Collado Norte es mucho más complicado que el Collado Sur. Y fuera de eso lo hizo sin oxígeno. Ya, se fue como Capax en el Amazonas. Muy bravo. Sin ningún misterio. Well, you said I climbed on the north side of the mountain. And as far as I remember, because I went to the base camp to make a program there, And I interview many, many, many, many people for that special, for that documentary. And you name North Sea, and as far as I remember, is more difficult than the South Sea, the South Side, that is the most popular, the most commercial, and where all the problems start for the climbers because of the Khumbu Glacier and because of the Hillary Step. But tell me, is it true that the North Side is more difficult? The north side is maybe more exposed to the wind, and in the highest part, it's more difficult than Everest on the south side. But generally, the Everest on Nepal side with the Khumbu icefall, very dangerous, is more difficult in the sun. In the sun, I would prefer to go on the north side. But it's most depending on the jet stream, on the weather, if you could go to the summit or not. On the south side, the weather is not so influencing the ascent. Vamos a, Mr. We're going to try to make again the call because I can't hear you because we have not a perfect sound from you. While I translate this question and the answer, yes. Orlando, por favor, llamémoslo otra vez, que es que, no se le entiende nada, Orlando, gracias. Thank you, sir. Bueno, le pregunté sobre el Collado Norte versus el Collado Sur y le dije que pues el Collado Norte yo tenía entendido que es por el lado del Tíbet, o sea, es más complicado que el lado de Nepal. Pero dice que no, que hay dos cositas, que la primera es que el problema del Collado Norte es que tiene muchas corrientes de aire, por lo cual se hace muy difícil y la ascensión final es muy complicada. Pero que el glaciar Khumbu, que ayer hablé del glaciar Khumbu, ¿no? Sí. Que un señor demandó a su Sherpa porque no lo subió. Sí, claro, claro. Dice que eso es un peligro brutal, o sea, la gente... O sea, es una vaina movediza, usted va caminando y de pronto se le abre un hueco y se muere, ya. Ya, porque es un glaciar en movimiento. Pero que él, y le dije que pues la parte sur es donde han pasado todos los problemas. Todos los sherpas se mueren, toda esa gente se muere. Hace poco hicieron cola para subir al Everest y se murieron. Porque el problema no es subir, el problema es bajar, Dios mío, es bajar. ¿Se acuerda las filas que usted no se puede quedar allá arriba? Porque usted se queda arriba, puede bajar y se muere. Y bueno, la respuesta es estupenda y la pregunta, pues, estupenda, o sea... Pues es que está yendo muy bien. Y ahora les voy a hablar del Nanga Parbat, que nadie lo conoce. Es un monte muy... Pero que suene bien, Jonathan, porque para qué si se está hablando mal. Bueno, volvamos con el maestro. Mr. Messner, do you hear me? I hear you very well. Everything is okay again. Okay, perfect. The sound is better. Okay, that I finished my translation to the last question and your answer, and now we move to your best achievement is reach the 14 peaks above 8,000 meters without oxygen. I believe that is very, very complicated because after 8,000 meters, that weather, that oxygen is called the thin air because you can breathe because, as I remember, there is a 35% less of oxygen, and the people definitely need oxygen because it's so complicated for all your body. For all your body, yes, is extremely difficult. Yes. Tell me, the first mountain you climbed to the summit was the Everest, or you some kind of exercise without oxygen in lower altitudes? Yes, the first mountain of above 8,000 meters I climbed was Nanga Parbat in 70. It's 50 years ago. And I climbed the most difficult wall on this mountain. And it was the first time when I experienced very high altitude, where we have only one third, it means 35% of totally oxygen. This is the minimum human being can support. And it was a very dramatic expedition with the death of my brother. And I got frostbitten feet and frostbitten hands and on the edge of surviving. And from this moment onwards, I was going back to the mountains and I climbed Manaslu, I climbed Gashabom 1. And on the afterwards, as my fourth mountain above 8,000 meters, I tried Everest without oxygen. Okay. Translate, my friend. No, yo le pregunté si el Everest había sido la primera montaña, porque él tiene un récord muy grande. En el mundo solamente hay 14 montañas que tienen más de 8.000 metros. Después de los 8.000 metros, es muy difícil respirar, porque se calcula que hay un 35% menos de oxígeno. Y eso generalmente se traduce, si no se pone oxígeno uno, en una enfermedad terrible que se llama un edema pulmonar. Y eso le pasa a mucha gente, y cuando uno tiene esa sensación tiene que bajar inmediatamente, porque si no se muere, porque no puede respirar. Pero me dijo que no, que la primera montaña, y les iba a hablar del Nanga Parbat, es el Nanga Parbat, y le voy a preguntar, just for my remembrances, Mr. My friend, Mr. Messner, the Nanga Parbat in front of Pokhara in Nepal? No, Nanga Parbat is in the north areas of Pakistan, between Afghanistan and Pakistan. It's much more west of Pokhara. Okay, what is the mountain that it's in front of Pokhara that it is perfectly beautiful, but I don't remember the name. This is Machu Picchu. It's only 7,000 meters. Beautiful mountain. Beautiful. Bueno, el Nanga Parbat queda en el norte de Pakistán, o sea, el burro del Jaime, pero yo después me he hecho mis golpes. 8,125 metros, la escaló con la mínima posibilidad de oxígeno en el mundo, y tiene una historia terrible porque la hizo con su hermano, y en el descenso su hermano se le mató, y se llamaba Gunt, y desde él decidió hacer los 14 8000, y después hizo el Manaslu 8156, después hizo el Gashherbat Umau 8068, y después haría el Everest fracasado en el 78, y después en 1980 haría el Everest sin oxígeno. Yo me voy a ir a otra montaña muy complicada, muy lejos del Everest, que tiene 200 metros menos, de la cual ya hicieron película, y sé que es una de las montañas más complicadas de escalar en el mundo. Y es el K2. Y él la ascendió con Michi Dacher, y supongo que sin oxígeno también. Eso es un entrenamiento muy complicado. Ok. Mr. Messner, I would like to talk about K2, because I heard that it's also in the north near Pakistan. I hear that it's a difficult mountain to climb, and many people have died there because its complexity, and it's incredible yet that you did it in 1979 with Michi Dacher. Do you agree that this mountain is more complicated than the Everest, or I'm saying a lie? No, there is no doubt that K2 is more difficult than Everest. But I think that Kanchenjunga, the third highest mountain of the world, is more difficult than K2. For me, Kanchenjunga, we did a new line on the North Face, a very difficult line in alpine style. Kanchenjunga was the most difficult descent. But it's always depending which kind of route you take. If you go on an easy way, also Kanchenjunga is not so difficult. K2 is always difficult because it's steep. But the line to the summit is direct, so you have not to go a long way left and right. And generally, I would say that on the 8,000 meters, it's not the summit deciding, but the approach, it means the route to the summit, the line you take to the summit. And I did many, many first ascents, and especially I did all these ascents without oxygen, and most of them in alpine style. It means not these heavy expeditions, very lightweight expeditions. Would you say that Kanchenjunga is the most difficult mountain to climb in the world, or compare with the K2? Yes, it's more difficult than K2, but there is also smaller mountains like Cerro Torre in Patagonia in South America, which is very, very difficult if you do it on your own without any preparation. That is the same thing with the high peaks. Since 1996, when this big tragedy happened on Everest, which was described by John Krakauer in his book, Into Thin Air, many people went to Everest on a pista. They prepared, the Sherpas prepared the ascent of Everest so that also normal people can go up to the summit. This is a tourist organization. And this has nothing to do with real alpinism. Alpinism has to do with being on your own, in danger, high up, without any possibility to be risk in case of emergency. Okay. Bueno, voy a tratar de hacerlo corto, pero yo le pregunté sobre si el K2 era mucho más difícil que el Everest y me dijo que sí. Pero que el K2 tenía una ventaja y es, él dice que en el alpinismo y para llegar a la cima lo más importante es cómo llega uno a la cima. Y lo más importante es no dar vueltas. En el K2, cuando uno está a punto de coronar, es una palabra muy linda en español, la línea es recta, o sea que no es tan complicado. Él conoció otra montaña que no es tan alta como el K2, El K2 tiene una altura de 8.611 metros, pero conoció el Kanchenjunga. Y este Kanchenjunga es de 8.598. Él lo hizo con un Sherpa sin oxígeno, pero dice que es supremamente complicado, mucho más difícil por los precipicios que tiene en el descenso, que son muy profundos. Pero yo creo que me habló de una montaña en Patagonia que sí le voy a preguntar. Ahí dice, bueno, yo hago alpinismo puro. O sea, la verdad es que a mí no me pongan con tours ni cosas que está haciendo el Everest, que es puro turismo. Claro. Yo voy solo, tomo todos los riesgos y me mato solo. Y corro los riesgos solo. Pero cuando usted va en un combo, todos en un bus subiendo al Everest, pues, y lo alzan a uno. Es muy serio. No es serio. Más tarde hablamos cháchara. No vas a tirar, Jonathan, lo de cháchara porque me pongo mal. Y voy a recordarle a un señor que yo conocí, mexicano, impresionante. Y él me habló de esa montaña en Patagonia, que no sé, Nicolás, la palabra, pero que creo que es convexa, o sea, que sus paredes van palot, o sea, van no de parrillo. Diferentes. O sea, usted arranca y se ponen de para adentro. Eso es convexo, sí. ¿No? Es sí. Una vaina complicadísima. Voy a hablarle del señor. Él sabe muy bien de qué le voy a hablar. voy a hablarle de un señor mexicano que vive en el Valle del Bravo, que él debe conocer, y me habló de esa montaña en la Aconcagua, que es una montaña que creo que no tiene ni 4.000 metros en la Patagonia, discúlpame. No, sí. La Aconcagua es supremamente alto, llega a casi 7.000 metros. Mr. Messner, Talking to you, I remember that special, that documentary that I make with wonderful joy and excitement. And I had the opportunity to know a climber from Latin America, from Mexican, that I suppose you know him very well, that lives in Valle del Bravo, and his name is Carlos Carsolio. Do you remember him? Yes, I remember him very well. I met him in the Himalayas. I met him in Mexico. He is a great alpinist. I think he's a key alpinist of South America. And he was the fourth one of the people who were able to climb all the 48,000-meter peak. I have a great respect for Carsolio. I hope he's well, and I would like to see him again. Bueno, pues sí, le hablé de Carlos. Me dice que claro que ese es un monstruo, que es la cuarta persona que hizo los 14,800, que lo conoció en el Himalaya y lo conoció en México, y piensa que es el tope de los alpinistas latinoamericanos, y que le tiene un gran respeto y que le gustaría volverlo a ver. Pero mi pregunta tiene que ver con esa montaña de la CONCACAF, de la Patagonia. When I made an interview with him, we spoke about all the achievements that you made. You, of course, one of the greatest, the king of that, because without oxygen, everything is, for a normal person, is impossible. But we talk about that Patagonian mountain, that it's convex, it's more complicated because it's upside down. And I don't remember the name, but he told me it's the most difficult thing you can do in the world. And I made it one, and it was terrible. I did it once. And it was terrible to do it because you get very exhausted. What is the name? And I remember it's no more than 4,000 meters. I don't know if I am right. Yeah, it's. I think you speak about Cerro Torre. Cerro Torre. Cerro Torre, that's the name. Pitfall. Correct. Yeah, very difficult, and it's mountain. Very steep granite walls. Well, how old are you, Mr. Messner? I am now 76. And what thing you believe now that you would love to achieve in climbing, in alpinism, and you didn't try it, or you did everything you wanted to do and you're happy looking at the Dolomite Mountains in Italy right now? Now, I was beginning as a 5-year-old boy to climb in the Dolomites 70 years ago. And first, I was a rock climber. Afterwards, I became a high-altitude climber with the 8,000-meter peak. Afterwards, I crossed Antarctica, Greenland the long way. I went to the North Pole. I crossed the Gobi Desert. And afterwards, I was for 5 years in the European Parliament. And I did some studies on the Yeti and on the mountain people, the holy mountains around the world. In the last 20 years, always as the focus, I built up a museum on mountains with 6 houses. I'm doing now documentaries, I'm doing films, and I will begin a new life after Corona, after this crisis we have all around the world. And I would like to go around the world to bring to the cities where we have climbers the philosophy of traditional climbing with lectures and films, and I will have many, many appearances in the big cities around the world. Mr. Messner, it has been a pleasure to talk to you. I hope you like this interview. I hope you saw me well prepared to do this interview, and I wish you the best because you deserve it. You are an example of something called commitment. Thank you very much. Thank you very much. Have a good time. And thank you for the interview. And, okay, take care. Thank you. Greetings to all your listeners. Thanks. Thank you. No, pues hombre, el tipo es que qué más puede hacer en la vida un tipo ya. Bravo, empezó, ¿no?, a los 30 años a montarse en las montañas italianas. Ahí queda Cortina d'Ampezzo, donde Roger Moore sale esquiando en la película For Your Eyes Only. No se les olvide. No se les olvide. Y esquiaba como mejor un que cualquiera. Duro. Y bueno, explicó toda su carrera, su parte en el Parlamento, todo lo que ha hecho, que pues el tipo paró, por supuesto, y que se ha dedicado a hacer documentales, y que el tipo quiere visitar cuando se acabe el COVID todas las ciudades que él hizo y está metido en los documentales. Le quiero agradecer a Orlando y espero no haberlos defraudado con mi conocimiento del alpinismo. Muy buen personaje. No, y el entrevistador. ¿Qué entrevista? Uy, qué entrevista. No, perdón. Extraordinaria. María Juliana, ¿viste? Sin papeles. Nada, nada, pura cabeza. Carlos Corsolio. Tipo. No se les olvide. Parecía Armando Manzanero, a mí se me olvidó. Bueno, corpulento. El mexicano no, que usted nombraba. Carlos Corsolio, que subió el Cerro Torre, que es al revés. Si usted comienza subiendo de para arriba, o sea, es que no es para el otro lado. Como de para atrás. De para atrás sube usted, pero con unos palos. Yo no sé cómo se llama esa vaina, con arnés. Eso es muy complicado. Difícil. Muy difícil. Bueno, él hizo Cerro Torre y es la montaña más complicada del mundo en la Patagonia. No se les olvide eso. La Sierra Nevada de Santa Marta, Reinhold, la hace silbando. ¿Cómo? O sea, la hace en una pata. Tipo, no tiene problema. La hace parado de manos. Es que yo vi el Everest y creo que es una de las experiencias. No, yo no subí allá, ni más faltaba. Pero alquilé un avión con la gente que íbamos y vi el Everest cerca al monte que queda al frente, que es el Lhotse. 8.600. Y yo creo que es la escena más impresionante de que Dios existe, ver esa vaina. Debe ser sobre a 3 kilómetros. No, si uno dice... Y yo como, ¿quién soy en este mundo? Claro, qué pequeño, ¿no? Qué pequeño. ¿Quién es uno? Y esa vaina, y eso es una cosa que uno dice, y esto como inconmensurable. ¿Quién hizo esta vaina? No. Es una vaina que uno dice, y yo como yo, ¿qué hago aquí? O sea, yo como, uno es un guineapo. ¿Para qué estoy? No, eso sí fue el ser, eso es lo más impresionante que he visto. Y el monte que él dice... La montaña de Pokhara, que es un pueblo divino en Nepal, no es el Nanga Parbat. El Nanga Parbat es en Pakistán. Yo me equivoqué y pues fue un problema. Pero esa montaña también es una roca dificilísima de escalar y divina. O sea, es una cosa, pero tiene 7.600. A él le molestan 7.600. A él no le gustan esas alturas. Sí, él cree que eso no es reto, pues. Y bueno, de hecho, pues la ese señor es increíble. La película que se hizo sobre el K2 era la película Vertical Limit, Límite Vertical, con Chris O'Donnell, que eso es un problema. Es que Chris O'Donnell tiene que ir a rescatar a una gente que se queda atrapada ahí en una tragedia. En una sí, avalancha. Lo que hay que recordar de la película es que Chris la hizo en unos estudios en Hollywood. Ah, no, pues nunca subió a ninguna parte. En el Parque El Salitre le echaron un poco de nieve. Exacto, o sea, no hubo tanto problema para este hombre, hermano. Bueno, pues gracias, Orlando. Se llama Reinhold Messner y el nombre es alemán y el tipo habla alemán. Yo no sé dónde es que es italiano. Yo creo que él es de descendencia alemana, pero muy, muy buen personaje. Bien interesante. Hay otro man en Boston. Uh-huh. Que ese fue el que se subió a salvar a todos los que se iban muriendo. Él estaba por ahí y le dijeron... Hay unos gringos, que esa es la novela de que habló Reinhold, que se llama Into Thin Air, de John Krakauer. John Krakauer, a ese tipo lo entrevistamos. Él se quedó sin dos deditos del pie. Él se rehabilitó. Pero uno de los alpinistas de esa cosa, que era gente rica, se cayó de cabeza y perdió la ñatica. Eso sí era divino, claro, sería divino sin ñata. Se congeló. Sí, chao. Se le. ¿Cómo se llama eso? Necrosó. Sí. ¡Eso! Se le necrotizó. Eso, terrible. Y un tipo andaba por la escena y ahí se murió el más importante alpinista de Nueva Zelanda, de apellido Hall. Y el tipo salvó a la gente y no pudo bajar, le faltaron fuerzas. Se sentó en una laderita del Everest. La mujer iba a tener un hijo y la llamó y le dijo, póngame a mi mujer. Y ella le dijo, no te quedes dormido, ya te van a rescatar. Y al tipo le daban como mumis, ¿no? Le daba mumito, ¿no? Le daba mumito, sí. Y lo despertaban. Y mumis. Hasta que el tipo quedó frito. Dicen que es la, se llama, la esa es la muerte más placentera del mundo. Usted no siente nada cuando está congelado en la altura. Se comienza a ir, pero rico, o sea, sí, se va yendo. Se va drogando, pero sin pastillas ni nada, y se congela después. Ese tipo de apellido Hall tuvo un problema enorme en ese ascenso, porque tuvieron el gran error de subir gente millonaria, que no saben hacer nada. Claro, no eran expertos. Se murieron varios, más de 10, y eso fue una tragedia del siglo, porque era gente muy rica de Boston. ¿De dónde? Y tenían que bajar a 7000 metros, pero era tal, se demoraron mucho arriba tomando fotos, y era tal el viento que comenzó a soplar, hubo una borrasca, y los tipos al final no veían nada, o sea, y el campo a 50 metros, las carpas con calefacción y todo, y no la podían ver. Entonces este tipo que les cuento, un tipo de Boston, salió y salvó a dos. Uy, pero se les murieron todos. Todos. Las chicas de la High Society de Nueva York. Hombre. Y él no estaba. Por eso no lo entrevisté, porque él no estaba. Pero entrevisté a otro que se llama Bernard. Bernard. No, y otro en Seattle, que fue otro monstruo. Pero el más importante de todos era de Boston, pero yo no me acuerdo el nombre. Ahí tengo hoy, creo que Orlando consiguió esos contactos. Allá estuvimos entrevistando a esa gente, muy fuerte esa historia. Uy. Y fue un éxito increíble. Fueron 5 capítulos, narrado por mí, escrito por mí, poesía mía. No, echemos chachara. No, echemos cháchara después. Y de hecho recuerdo que eso al final venía con una dedicatoria para Julio Sánchez Vanegas en los créditos. No, es que no me acuerdo, porque es que Jonathan me acaba de interrumpir, entonces no te oí, Emilio. Es que en el programa son muy especiales. Vamos con, sí, ya sabía, hombre. Vamos con María Juliana. A mí me dicen una vez y entiendo, mijo, yo entiendo. Nico. Jaime, vamos con noticias que llegan a buena hora con Naturrey, porque con la experiencia de 80 años llega Naturrey con ajo, perejil, cilantro, tomillo y el color natural de la cúrcuma. La combinación perfecta para que pongas la magia que conquista Naturrey naturalmente con amor. Bueno, Emilio, vamos con un poquito de música que estuvo un poquito denso, ¿no? A mí me da pena con ustedes, bueno, pero la densidad es lo mío, gracias. Vamos con el señor Robbie Williams y un éxito de su álbum Escapable 2002, número 4 en el Reino Unido, Fuel. Mucha suerte para todos en el primer arepaso, cortesía de WCL. Y dice así, el Abrashkudaya. Es el hotel Abraj Kudaya. No lo entiendo. Es que esto es árabe. Es un hotel ubicado en la Meca, Arabia Saudita, que actualmente se encuentra en construcción y esperan terminarlo en el 2021. Allá, hey, como no hay coronavirus, está allá trabajando. No hay. Cuando esté completo, se convierte. Bueno, nadie sabe. Cuando esté completo, se convertirá en el hotel más grande del mundo. Hombre, qué lindo. Es una pregunta doble. Hay que contestar dos números. Sí. Pongan primero un número y después el otro. Ahórrense la descripción. Okay. El primer número es cuántas habitaciones va a tener y cuántos restaurantes. Pongan dos números. 20 segundos. menos uno para María ¿qué? Juliana Correa. Ay, no, te mando foto que se lo mandé a otro Jaime. No, pero es que de verdad uno no entiende la gente. Ay, Dios mío, bendito. Jaime, déjame te lo digo. Perdón, por acá. menos dos, correcto. Déjame te lo digo por acá. No, mi amor, a mí no. Dile al otro Jaime, yo no quiero saber nada. Gracias. Le mandé a estar diciendo que me mandó esta vieja. Pero y siempre le manda el mismo Jaime. Que es un amante. Pero es que tiene... hablo con dos Jaimes, contigo y con el que cuida a mi perro. Entonces él yo me casi primero. Nunca hablo contigo. Tú te dedicas pues, en este programa. Todos los días te escribo durante el arepas. Laura Hoyos, mil, óigame esta, que está muy buena, este por menos uno, óigame este, Nico. A ver. 1,000 habitaciones y 200 restaurantes. Bueno, pero esto es siendo más, o sea, no va a pasar. Pero por 20 y 40. Puede ser por 3 o 4. Por cada 5 habitaciones hay un restaurante. No, o sea, iba a poner nunca, 20, pero se me fue un cero, pero bueno. Van a llenar, nunca van a llenar ninguno. Son, no es lo que yo considero. Está muy mal respondido, me da pena. Uy, se pudrió todo. Sigo. Orlando, 2,000 habitaciones, 40 restaurantes. Jonathan, 3,500 habitaciones y 85 restaurantes. Y Nicolás también, muy flojo, 1,800 habitaciones sí. Y 75 restaurantes. La gente tiene hambre. Menos uno para Laura Hoyos. En los originales. Conozco un hotel que tenga un restaurante para cada 5 cuartos. La correccional. 5 meses. Pero yo corrected them, sir. Pues que son restaurantes pequeños. My wife tried to prevent no lo sé, no lo sé. Puede ser, uno. Puede ser puro ay, coffee shop. Mínimo. No lo sé. Sí, muy íntimo. Actualmente, tendrá una altura de 45 pisos, tendrá 12 torres, 4 helipuertos, 84,000 metros cuadrados, 5 pisos para la familia real. Estos son unos. Es que son milenarios, bro. El costo del proyecto, 3.500 millones de dólares. Todo el terreno, 1.4 millones de metros cuadrados. El más grande actualmente es el MGM Grand de Las Vegas, que tiene 6.198 habitaciones y 16 restaurantes. Este va a tener 10,000 habitaciones y 70 restaurantes. No hay punto para nadie. Laurita, siento mucho tu molestia, pero pues estuvo mal. Despegamos, por favor. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? No sé cómo decirte, es que eres muy brava. ¿Cómo vas? ¿Cómo va el arepaso? Orlando tiene menos 12 puntos. María Juliana y yo estamos empatadas con menos 7 puntos cada una. Jonathan tiene menos 6 puntos. ¿Menos 2 a María Juli? Sí, ya. Okay. Y Nicolás Samper tiene menos un punto. Nico, vamos a salir de esa, por favor. Ya casi, ¿no? Tranquilo, yo empiezo lento, fresco. Bueno, vamos a leer unos tweets, por favor. Yo no tengo afán. Vamos a leer unos tweets, hermano. Esperes, tenga paciencia. A ver, muchachos, tweets, ¿qué tweets les leo? A ver. Y a la pregunta, Nico, por favor. Un problema que hayas tenido por ser competitivo. No. No. ¡Listo! Ya volvemos, no se muevan. Estos son los originales y en segundos estaremos con otra sección del programa que no sea tan larga como la de Reinhold Messner. Bueno. Pequeñas noticias de yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Es que vi la última foto de Aquilito y está muy cuchito. él celebró su cumpleaños número 86. No, él se le vio a Quito con mi chico, porque mi chico cumplió 86 años. Está cuchito. Pues han publicado fotos de los emperadores eméritos tomadas en los jardines del Palacio de Sento en Kioto, donde se trasladaron en marzo por la pandemia, dada la avanzada edad del matrimonio y el estado de salud muy delicado de mi chico. Mi chico y la esposa de Akihito. Akihito sí. Creo que tiene 90 y algo, pero está muy cuchito. Pero sí, está bueno. Cucho. Está, uy, está requete cucho. Pero los japoneses se preocupan porque la adoran. Y tiene mucha cercanía porque mi chico era de origen plebeyo. Y eso para el pueblo es muy bonito. Por otro lado, y con gran tristeza, el actor Jeff Bridges, de 70 años, anunció que padece un cáncer del sistema linfático. No me digas. Un linfoma. Aunque es una enfermedad grave, me siento afortunado de tener un gran equipo de médicos. Esa enfermedad, la mitad de la gente la sobrepasa. Él se ganó el premio Oscar por Crazy Heart y me parece un actor espectacular y me parece una persona aún más espectacular. Él se hizo demasiado famoso por la película de los hermanos Cohen, The Great Lebowski. Ha salido en muchísimas películas, pero le tengo un respeto increíble a este máster de la actuación, sí, bueno, que además es muy querido y además no se le entiende absolutamente nada. El papá de Jeff Bridges, era Lloyd Bridges, el investigador submarino, el original. ¿Cómo olvidé? No, también era mi papá. Lloyd Bridges también era de la película Airplane. Jeff hizo muchas cosas. Hizo otra película con Karen Allen, una película de John Carpenter que se llamaba Starman, que era como de divina, como un extraterrestre. Hizo sí. Otra de los hermanos Coen, que se llama True Grit. Una película nominada a muchos premios Oscar, que es absolutamente divina. Hizo King Kong, la versión de del 76 también. Sí, claro que sí, la recuerdo. ¿Y recuerdas a Jeff Bridges? Era una belleza. Y con sí, su hermano claro. Bob Bridges, que es Gordy Flon, hizo con Michelle Pfeiffer The Fabulous Baker Players. ¡Ah! Los fabulosos Baker Brothers, Boys. Hermanos Baker Boys. ¡Buenísima! Bueno, Starman, él fue nominado al Oscar por su papel, ¿no? Él hizo otra película impresionante que la gente desconoce del año 82, que fue la primera película electrónica que se llama Tron. Tron, perdón. Sí. Y Tron 2 también, de hecho. Tron la es ídolo de ídolos. Ídolo de ídolos. Sí, esa es buena. Pues tiene un linfoma, hermano. King Kong en el 76 también, con Jessica Lange. Tremendo, brother. Es que yo recuerdo que una vez cuando buscábamos entrevistas, yo estaba viendo una película con mi papá, me acuerdo. Mi papá se había acostado a dormir, él me acompañaba a los Oscars. Mi papá acompañaba a ver una película y era en un sitio que hoy en día está, se llama el, donde quedaba el Century City, al lado del Century Plaza Hotel, un centro comercial que ahora se llama el West, no sé qué vaina. Westfield. Donde queda Italy, bueno. Westfield. Pues fui ahí a ver los teatros AMC muy grandes y yo fui y de pronto salía Jeff Bridges, fresco. Le dije, señor, quisiera que me diera una entrevista, por favor, para mí lo más importante en su vida. Todo el tiempo dijo, hermano, pero ya, si tiene un camarógrafo ya, yo me le siento aquí afuera y hagamos la entrevista allá, yo después me le pierdo. Está listo, hagámosla ya. Y si hubiera tenido un celular, la hago, pero imagínese. En esa época no había ni teléfonos celulares. El triste de José. Laurita, vámonos con el tema de Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Danos un tema, una información. Bueno, pues Yo sé quién sabe con Paul McCartney, que anunció el lanzamiento de un nuevo álbum solista grabado durante el confinamiento. McCartney III va a estar a la venta a partir del 11 de diciembre en formato físico y digital. Él dijo que básicamente había tomado muchas piezas que había dejado a medias a lo largo de los años y pues con todo este tiempo libre que había tenido, pues decidió terminarlas y sacar un álbum este año, que precisamente pues no tenía planeado hacerlo. Entonces vamos a ver cómo resulta y de hecho, esto. Sí. Y de hecho ese disco tiene un temita detrás del título, y es que se llama McCartney 3. Uno se preguntará, ¿por qué se llama McCartney 3 a estas alturas del partido cuando el hombre ha hecho mucho más que tres discos? Es sí. Porque su primer álbum como solista se llamaba McCartney en el 70. Eso fue antes de formar Wings. Luego se acaba Wings y el tipo su siguiente disco después de eso fue en el 80 y se llamó McCartney 2. Entonces McCartney 3 se debe a que está comenzando una nueva década, y esos dos álbumes, cada uno en su momento respectivamente, inició una nueva década. Y de hecho, bueno, el hombre tocó todos los instrumentos en el disco, tengo entendido. Se encerró en un estudio y tocó todo, grabó todo. Bueno, hablemos de Home Center, por favor. Claro que sí, hablemos de Home Center, porque sí, los muebles para tu sala, los repuestos y accesorios para tu carro y los electrodomésticos para tu cocina los encuentras en un solo lugar, pero es mucho más divertido cuando haces tus compras en las tiendas Home Center, con la tranquilidad de que nuestras medidas de bioseguridad están para cuidarte. Cambiar es divertido, sí. La carpintería, ferretería y electrodomésticos los encuentras en un solo lugar. Pero es aún más divertido si además puedes comprar seguro en tienda con todos los protocolos de bioseguridad. Cambia Home Center. Ok, vamos a continuar ahora con música. Y el turno es para un tema del nuevo álbum de John Legend, Bigger Love, que salió hace unos meses, se llama I Do. El mundo al instante. Bueno, tengo que aceptar después de que la me caía gordísima, que hoy en día me parece espectacular. ¿Quién? Y no es por la marca de cuchillos Henkel, ni por nada de eso, sino porque me parece que la chica ha hecho una carrera, se llama Kim Kardashian, y la chica cumple hoy 40 años. Y dicen que es la persona más siglo XXI del siglo XXI. Y bueno, pues no sé, me parece maravillosa. Tiene plata, no le preocupa nada, es superior a todas sus hermanas. Anda en Nueva York. Y bueno, pues bonita, presentó joven. Su proyecto más ambicioso de la firma de Skims, marca de moda basada en prendas que sirven para moldear la silueta. La colección fue un éxito. Bueno, yo lo que pienso personalmente es que una mujer que pasó de ser una persona que me caía gordísima, hoy en día me cae muy bien. Y ni hablar de la marca de cuchillos que me inspira su figura. Uy, o sea, Dios mío. Cuchillos que van desde el cortahueso hasta el de cortar las uñas. Claro. ¿Su opinión, Nico, de Kim Kardashian? ¿Sabes que a mí me cae bien también? Fuera de carreta, a mí me cae bien, me parece chévere, me parece una vieja además muy, muy, tiene su cuento, muy linda. Atractiva. ¿Y los cuchillos? Total. Ah, no, eso sí, todos romos, todos los cuchillos romos. Y no hablar, pero ni un minuto siquiera, de los cuchillos eléctricos, que es la parte más compleja que ella puede desarrollar en uno. No, es que un Oster... un buen cuchillo eléctrico. Parte en dos. Sálgase del Oster, hermano, es que el Oster es del siglo pasado. No, eso es muy bueno, ¿cómo le ocurre, hombre? Bueno, sí. Lo que pasa es que esa carne... Bueno, ¿qué opinan de la niña? A ver, María Juliana, ¿tu opinión? Ay, a mí la verdad no me gustan las Kardashians, Jaime. Nunca me No, es que yo no pregunté por las Kardashians. Pues ella hace parte Kim. De las Kardashians, entonces, si no o me sea, gustan no las Kardashians, tiene corona, no me gusta ella. No. A mí no me gustan las Kardashians, pero ella me gusta. Oiga, no. Son un poco atravesadas, ¿no? Laurita, ¿tu opinión? Pues la verdad es que sí es sorprendente todo lo que han logrado hacer. O sea, ellas son un imperio de muchísimas cosas como familia, son súper fuertes, son unas influenciadoras impresionantes. todo esto a la cabeza de Kim, ¿no? Que fue la que logró abrir esa puerta para toda su familia. Entonces, tienen su mérito y tienen su algo. Porque pues no a todo el mundo le va así de bien como... Porque es que en lo que se proponen, la pegan. Sí, la sacan del estadio casi siempre. No, yo hablo solo de Kim. Las demás me parecen cualquier vaina. Pero Kim, que me parecía cualquier vaina igual a sus hermanitas, hoy en día me encanta. Kim Kardashian. Uno ahí no puede hacer mucho. Pues. No, yo creo que sí, pero pues queda uno siempre debiendo. Eso no, sí, pues charlando y tal, y echando chistes, y echando cháchara, porque qué más. ¿Echamos cháchara? Sí, con Kim. Porque qué más hacemos. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Tu nota, Laurita. Pues Jaime, resulta que hay una nueva investigación sobre la muerte de Whitney Houston que sostiene que esta cantante fue asesinada. Recordemos que ella murió en el 2012 a los 48 años en un hotel de Beverly Hills y la causa de la muerte fue calificada como ahogamiento accidental. Pero ahora los encargados de esta investigación pues están exigiendo reabrir el caso. Dicen que no pareciera ser como lo catalogaron inicialmente, sino que hay algo muy raro con el, pues que hay un misterio alrededor de los últimos momentos y los errores en la investigación en un primer momento de la muerte de Whitney Houston. Entonces ellos afirman que se trató de un asesinato y un posterior encubrimiento. Esto fue lo que le dijeron al diario The National Enquirer. Vamos a ver qué avanza con esto porque pues sería exhumar el cuerpo y hacer las investigaciones debidas para llegar a una conclusión final y real, ¿no? De lo que pasó con Whitney Houston. Nicolás, siempre, su nota, por favor. Tienen teoría con eso. Ah, sí, claro. Sí. Bill Cosby, hablando de cuchos. Usted sabe que bueno, él está en la cárcel 10 años por todo el asunto de los abusos sexuales y demás. Bueno, en este caso pues está puntualizado que es contra Andrea Constant, que fue en el 2004, esa causa fue la que prosperó para que hoy Bill Cosby esté tras las rejas. Pues mostraron una foto de Bill Cosby, o se publicó una foto de Bill Cosby que fue tomada el 4 de septiembre pasado, pero que hasta hoy vio la luz. Está bastante cucho, hay una foto en la que sale con un tapabocas, el pelo un poquito desordenado, barba de 2 días, y en la siguiente foto, que se la toma como su agente, en fin, en donde el hombre está teniendo una videoconferencia, ahí también aparece Bill Cosby. El mensaje de que me llamó mucha la atención, el mensaje que acompaña a la imagen y que fue publicada en el Twitter de Bill Cosby, dice: esta foto fue tomada por Andrew Wyatt durante su primera videoconferencia con el señor Cosby la semana pasada. Publicamos esto para asegurarle a su familia y seguidores que se encuentra bien durante esta pandemia. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Vamos a continuar ahora con un éxito del 93. Esto fue número 10 en los Estados Unidos por Beck. Esto que se llama Loser. Grandes ideas. Ayer les hablé de la última película de Pedro Almodóvar y Tilda Swinton dijo hoy: desde que lo descubrí en los 80 he venerado a Pedrito. Él tomó un monólogo de Jean Cocteau, ya he leído un poco, que se llamaba La Voz Humana, y ya lo había presentado tanto en La Ley del Deseo como en Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios. Se ha convertido en su primer trabajo rodado en inglés. Hoy se estrenó en España con precio reducido en 111 pantallas, algo inédito para un mediometraje. La Voz Humana, con créditos, dura 30 minutos. Una gran idea, María Juliana. Pues una gran idea la que tuvo el Papa Francisco Jaime, que expresó por primera vez, digamos abiertamente, su apoyo a la legalización de las uniones civiles de parejas del mismo sexo. Esto lo hizo a través de una entrevista para un documental que se estrenó hoy miércoles en el Festival de Cine de Roma. Y abro comillas, la gente homosexual tiene derecho a estar en familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Esto es lo que dice el Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica, en este film que se titula Francesco. Una gran idea, Nicolás. Bueno, una gran idea es observar qué fue lo que pasó con las encuestas en las anteriores elecciones a presidente de los Estados Unidos. Ya hemos hablado que una de las grandes perdedoras fue justamente los sondeos por cuenta de lo que ocurriera en su momento con Hillary Clinton y Donald Trump. Ahora, como la carrera de la presidencia ya tiene a Joe Biden y a Donald Trump en esas, entonces una gran idea fue para las empresas de sondeos mirar qué fue lo que pasó en el 2016 o por qué se equivocaron en su momento. Y entonces los argumentos que ellos dicen, mire, nosotros ya sabemos que por ejemplo en la Florida, en Carolina del Norte, en Arizona, en Wisconsin, en Pensilvania, en Michigan, hay que parar bolas porque ahí seguramente en esos estados se va a decidir la victoria, así que muy pendientes. Pero entonces dicen, cuando estábamos haciendo los sondeos, dijo Chris Jackson, que es de Ipsos, dijo, vea, nosotros pues habían registrado todos los sondeos correctamente en su momento, el día antes de la votación, y había un leve avance de Hillary Clinton en ese momento. Pero hubo una equivocación, dice, en general, digamos, en los muestreos, en algunos de los estados claves del Medio Oeste, que fueron los que le dieron la victoria a Trump. Y también hubo una subrepresentación, es decir, no fue para ellos tan determinante, y al final sí, a la hora de elegir colegios electorales, en las muestras de personas blancas sin título universitario. Esos terminaron siendo unos puntos claves. Todas las encuestadoras están diciendo, nosotros ya corregimos esa falla, porque ya tenemos más o menos que toda la población que pueda ayudar al tema del voto mucho mejor. Hay más estabilidad en estos momentos después de la experiencia del 2016. Y aquellos estados clave que no hicieron parte de las encuestas también hoy por hoy están siendo objetos de más estudios. Entonces una gran idea es para las encuestadoras afinar su método para saber cómo les va de cara a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Una gran idea, Laurita. Claro que sí, Jaime, con Maggi jugoso al sartén, cuenta hasta tres y atrévete a probar una práctica y deliciosa forma de sazonar tu filete de pollo en tres simples pasos. Primero, saca la hoja, segundo, envuelve el filete y tercero, ponlo en el sartén. Pruébalo, porque encontrar nuevas formas de hacerlo de siempre también es romper la receta con Maggi. Bueno, una gran idea musical, Emilio, por favor. Ok, vamos a continuar entonces ahora con, bueno, cantar esta canción siempre es una gran idea. Es una canción de un gran pianista inglés, George Shearing, un tributo al bar de jazz Birdland de Nueva York. Y Mariah Carey sacó hace poco esta versión como parte de su nueva compilación de Rarities. Aquí está esta versión en vivo de Lullaby of Birdland. Y el Ministerio de Comercio, Industria, Turismo y Fontur. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos a recordar lo que pasó hoy en el mundo. Tengo un personaje, pero prefiero demorarlo hasta mañana, que no se murió y se murió el domingo y fue una persona muy querida para mí. En un día como hoy nació Carrie Fisher. Ella fue la gran princesa del Star Wars. Nació en el 56. La princesa Leia se llamaba, creo. Sí, Leia. Leia. Fue como el amor de Harrison Ford en la película, creo. No me acuerdo. Pienso como que trata de ser lo de Mark Hamill, pero pues a ver, no, es que si termino contando porque es un spoiler, y así que al final termina siendo lo de Harrison Ford, pero como que intenta con ambos realmente. Ella murió por un cáncer en el año 2016. En un día como hoy, cortesía de Laura Hoyos, Alberto Iglesias, compositor de música para cine en español, nació en el 55. Y él fue muy importante, especialmente por la música de Pedro Almodóvar. Ha participado en la mayoría de sus películas. Está vivo, creo. ¿No? ¿O sí, no es cierto? Iglesias. 64 años. Claro. Y en un día como hoy, nació Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie. 17. Estuvo en espectacular Gésala. No me digan. En el Teatro Colón. Sí, sí, sí, sí. Tengo esa grabación. Estuvo por allá en el 82, 83. Nace un día como en 1917 Dizzy Gillespie, que es, yo creo que una de las figuras claves de la historia del jazz. Importantísimo junto a Charlie Parker en el desarrollo del bebop. Como dijimos, visitó Colombia en los 80, murió de cáncer de páncreas en el 91. Y él compuso este tema, que es uno de los más lindos en la historia del jazz. Oigamos esto un minutico, esto que se llama Night in Tunisia. Y no se nota viejo, se nota actual. No, eso es pero nuevo. ¿40? Sí. O sea, la grabó jovencito. Sí, 20 y pico. Bueno, años. En un día como hoy, hombre, ¿qué pasó? Que eso me tiene acongojado. Es que recuerdo la serie y me acongojo. ¿Por qué, cuál? En un día como hoy falleció Laura Montoya, la santa colombiana beatificada por el Papa. ¡Hombre! Claro. Estoy que me pego un tiro, de verdad. O sea, ¿cómo claro, me botas esa Laura sin anestesia? ¿Ah? Claro. Laura, ¿cómo me tiras esa sin anestesia, mi amor? Bueno, pues. Casi me matas. Muerte significativa. Oiga, hay días que no pasa nada, ¿no? ¿Por qué, hombre? Tranquilo. No, es que a veces hay unas listas de muertos y de nacimientos. Sí, hay días en donde Billy Martin. Sí, Laura Montoya. Y se hizo una serie en Colombia escrita por Ana Parra y protagonizada por Juliet, ¿qué? ¿Cómo se llamaba esa actriz? Pinochua. No, hombre, Laura. Julieta Piñeres, no sé. Juliet Restrepo. Juliet Restrepo. De verdad, yo les pido el favor, cuando no conozcan frescos, esperemos que Laura llegue a las fuentes, Nico. Pero ¿qué tal Juliet Binoche haciendo el papel de la madre de Laura? ¿Se imagina? Presentada por Caracol a las 8:30 de la noche en francés. No, man. Colosal. Corrijan a Nico, de verdad. Qué cosa, ¿no? Pero ¿para qué la cortaste? Que sonaba muy bien. Corrected them, sir. Lo expresé. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Bueno, y en un día como hoy. Corrected her. Ya fallecida a los 77, 78 años. Pues en 1925 nació Celia Cruz. Sí. Ah, mire. La reina de la salsa, la guarachera de Cuba, le decían también. El nombre real de ella era larguísimo. Creo que era Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso. No era muy comercial el nombre, ¿no? Entonces se hizo famosa en los 50 cantando con la Sonora Matancera. En el 60 se fue de Cuba, se exilió primero en México y luego en Estados Unidos, nunca pudo volver a Cuba. En el 62 murió su mamá y pidió permiso para regresar, pero el gobierno nunca le dio ese permiso. Y menos mal no fue porque ya la encierran, ¿no? No, y lo más cercano que ella llegó a eso después fue que en el 90 visitó la base de Guantánamo y se fue para el lado cubano, extendió su mano, agarró como un puñado de tierra, lo metió en una bolsa y dijo, yo quiero que con esta tierra me entierren. Y así lo hicieron. Está enterrada en... de hecho, creo que está enterrada en el mismo cementerio que Dizzy Gillespie y que Duke Ellington. Vamos a recordar esta canción que ella hizo muy famosa, un clásico originalmente brasilero de Antônio Carlos y Jo Cafi, y ella hizo esta versión con Willy Colón en el 77. Usted abusó. ¡Buena suerte! Solo hay dos presidentes en los Estados Unidos que han sido víctimas de una pandemia. El presidente Donald Trump es uno de ellos. Y hace un tiempo atrás otro presidente muy importante que tuvo que ver con uno de los acontecimientos más importantes de la historia y fue víctima de otra pandemia. ¿Cuál fue ese presidente de los Estados Unidos, por favor? O al menos, ¿en qué año le dio? El que tenga las dos, pues tremendo. Bueno, vamos a ver qué dice Orlando Rivera. Carter, 1978. Orlandito, ¿qué pandemia sufrió Carter, por saber? No, yo es por entenderla. No, dije cualquier cosa. La verdad, tengo que ser honesto, dije cualquier cosa. Sí. Es mejor un menos uno que un menos dos. ¿Cierto? Cual. Claro, bien. Yo pregunté. Hay que jugarse esa carta, Orlando. Claro. Jonathan y María Juliana Ronald Reagan. Me gustaría saber cada uno por qué pusieron Ronald Reagan. ¿Qué pandemia hubo en los ochentas? Es que no me la sé. Yo, por SIDA. Exactamente la misma razón. SIDA. La verdad es que asocia un dicho. Eso con no es ninguna pandemia, es una enfermedad. Eso no es pandemia. Ya lo puse. Pandemia es una cosa que se poner. Le pega a la gente, pero el SIDA no se le pega a la gente a menos de que hagas morisquetas, ¿no? Pero bueno. Maromas. Nicolás Samper Franklin Delano Roosevelt y Laura Hoyos, 1918. Pues desafortunadamente nadie ganó, pero tengo que darle un menos uno violento a Jonathan, Orlando y María Juliana. Muchas gracias. En los originales, la correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Igualmente que el presidente actual, este presidente se topó de cabeza con el virus. Tras la rendición alemana, los países aliados se reunieron en París en la primavera de 1919 para acordar qué condiciones deberían cumplir los perdedores, los alemanes, y qué reparaciones deberían aportar. Y es una historia además muy linda que les quiero leer. Las posiciones variaban entre la dureza de los franceses que habían sufrido en su propio territorio 4 años de guerra con una enorme destrucción y pérdidas de todos los valores. Por el otro lado, Estados Unidos prefería un trato más suave para Alemania y las potencias centrales. Los presidentes entre las delegaciones fueron tensos y los cronistas hablan de discursos entre el primer ministro de Francia, Georges Clemenceau, y el presidente de los Estados Unidos. Pero a primeros de abril el presidente se enfermó y el presidente quedó en cama inmóvil por la enfermedad en el momento más importante en las negociaciones, se asentó varios días y volvió recuperado, pero no era el mismo. El tipo llegó hecho un boludo, como dicen, bueno. Y el tipo comenzó a ceder en todo, no. Porque la gripa española producía unos trastornos neurológicos en forma de pequeños ictus que pudieron haberlo afectado. Y al final, el tipo terminó cediendo en todo a los alemanes con grandes problemas con los europeos. A él le dio la gripa española en 1919 por ir a París al Tratado de Versalles para tratar de resolver cómo iban a pagar los alemanes la indemnización. Y fue tan grave como los dejó de clavados Europa a los alemanes porque Estados Unidos no estaba, que comenzó ahí la Segunda Guerra Mundial. Para no ir más lejos, ahí comenzó a cultivarse ese mal de la rabia que les dio a los alemanes. Sí. El presidente se llama Woodrow Wilson. Muchas gracias. No me diga. 1919. No le quito punto a la hora porque dio 18. Pero pues no, mi amor, no puedo. Porque es que era una parte. Y Nicolás estaba a un presidente, Dios mío, señor. Ah, qué Dios monstruo. Mío, por ¿les nada. Puedo poner a los dos un punto, por favor, o no? Quería. Nos lo merecemos, Laura y yo. A los perdedores, Orlando, Jonathan sí, y María Juliana. Punto, punto. Concuerdo, un punto para ellos. Listo. No sé. Orlando, ¿usted quisiera opinar claro. o usted no, no daría nada? No, claro, claro. Claro, lo merecen. Bueno, pues vamos a darles un punto simple. Laura, qué porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. ¿Cómo va el arepaso en segundos? Despegamos. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Orlando tiene ¿Nunca? Menos 13 Perdóname. Puntos. Sí, antes de que sigas, porque después me sacas los ojitos. ¿Estamos de acuerdo que nunca se les va a olvidar el nombre de Woodrow Wilson, Mr. President? ¿Quiere que le diga una cosa? Sí. Lo pensé. Pero que no. Pero bueno. Se volvió como loco. La gripe española mató 70 millones, o sea, no fue cualquier cosa, ¿no? Fue terrible. Y era una gripa, pero bailaba flamenco. Sigue, Laura. Bueno, Orlando tiene menos 13 puntos, María Juliana tiene menos 8 puntos, Jonathan tiene menos 7 puntos, yo tengo menos 6 puntos y Nicolás Samper está en ceros. Da. Ay, yo dije que esto lo recuperábamos así fuera presión de grupo, Nico, yo se lo dije. Y mire, ahí está. Pero mire, yo no hice nada. Lo que pasa es que usé un alabai, ¿cómo se llama eso? Claro, un anzuelo. No, ¿cómo se llama? Una coartada. Una coartada que se llamaba Lauro Hoyos para lograrle el punto. Sí, usted hubiera sido solo, solo no le dan nada. Me fusilan. Exactamente, y mire que funcionó, se llama una alabai, una coartada. Un anzuelo. Pero cayeron, los jurados cayeron. ¿Ah? No, coartada es que uno tiene... Usted quiso anoche, estuve con Laura y Laura dice si él estuvo Exacto. conmigo y es mentira. Eso es coartada. Exacto, eso es una coartada y yo puse de coartada para el punto a Nico. Pero aunque realmente era que mordieran el anzuelo, ¿sabes? El anzuelo, sí, era un anzuelo. Y lo mordieron y todos se ahogaron los tres otra Completico vez. Completico lo mordimos. Y estoy que les pongo otro punto menos por ser tan regalados. Tan pero no, vos deberías poner un punto por ser tan queridos. Qué queridos. Pero he estado solo Nicolás. Tan dadivosos. El maltrato. Estaría yo solo ahí. Lo ponen en la firma. No les alcanza la munición. Laurita, gracias. Mordieron el anzuelito, ¿yo? Bueno, ya volvemos con DirecTV, que hay mucho deporte del que hablar hoy. Mucho. Tenemos la Vuelta a España. Tenemos mucha cosa. Mucho. Hablemos de deportes y gracias a Nicolás Samper que vuelvo e insisto que pues hoy logré una cosa apoteósica y fue tirar un anzuelo al grupo y por fuerza del grupo lograr arrebatarle un punto negativo de una manera o en un terreno legal, que es lo que me importa, porque Nicolás me lo ha expresado a veces llorando en las noches, que él se siente muy mal que el grupo lo tenga en el fango y que piensen que no es un ladrón de puntos. Sabemos todos que es un ladrón de emociones y sobre todo de estratos 2 y 3, pero el tema de lo de que roba puntos, eso sí no lo sabe nadie. Pero hay un manto de dudas muy grande sobre la frente del calvo de oro Nicolás Augusto Sampedro Camargo. Entonces, estoy muy contento de que le han que un equipo de Ucrania le haya ganado al Real Madrid en Madrid. Me pareció lo máximo. Estuve muy preocupado que les hubieran empatado. Lograron empatar y les eliminaron ese gol que me puso inclusive mucho más contento, porque faltaba creo que un minuto para acabarse el partido. Me puso muy, muy feliz. Pero lo que más feliz me puso a mí es ver esa tunda que le metieron al Atlético Madrid, que no tiene ninguna explicación distinta que el rival es muy superior. O sea, no hay ningún Félix, ni ninguna vaina, ni... El pobre Suárez no vio la bola nunca. Y bueno, con una defensa tenebrosa del Atlético Madrid, sí. En lo poco que sé de fútbol, pero hay un señor que se llama un señor francés, que ese es un perfecto animal de fútbol. O sea, una fortaleza. ¿Cuánto mide ese man? Kingsley Coman, yo creo que por ahí medir 1.80, una cosa así, debe ser 1.82. Pero yo con esas piernas, ni con filetón. Es un extremo muy veloz Kingsley Coman. Muy veloz, muy bueno, me encantó, 24 años, me fascinó. Y a eso le sumamos que pudo ser, ¿no? Hoy el Manchester City ganó muy tranquilo en un partido que estaba muy parejo, Nico, con el Porto. Hizo gol Luis Díaz, el colombiano, un golazo. Sí, y se descuidaron, hermano. Que eso es un segundito, ¿no? Un segundito y ya. Sí. Y no puede, no sé, pero ya usted, pues me dirá la vuelta a España, ¿qué pasó hoy? Nada, como ya no le importa a nadie, nada. No, pues va Primoz Roglic ahí en la primera. De primero, sí. Ganó Soler la etapa de hoy. Sí, Soler nunca ganó. Perdón, una etapa de una gran carrera, eso supe hoy. La vuelta no se sabe dónde va a acabar, pero bueno, todo esto es gracias a DirecTV. En la liga inglesa, no hay liga inglesa, estamos en la Champions. Sí. Claro, yo buscando una vaina que compré liga inglesa y después dije, pero si esto no es liga inglesa, a mí qué es lo que me está pasando, bala. Y es que estaba echando cháchara. Bueno, Nico, cuéntenos más cositas de fútbol así picononas, piconzotas. Bueno, pues le digo que preparando el clásico, el super clásico del fútbol español, que se juega este sábado. ¿Cuándo es? ¿El sábado? Claro, 9 de la mañana por DirecTV Sports. Solamente por ahí usted puede ver el super clásico del fútbol español. ¿Es a las 9? 9 de la mañana, sábado 24. ¿Saben? O sea, que estamos hablando de las 4 de la tarde, una super hora. Pues es que imagínese, Barcelona-Real Madrid. Ahora, el asunto es que los dos equipos no están bien futbolísticamente. Tienen muchos problemas. Uno, el Barcelona, que viene de perder en Liga, que lo vimos por DirecTV 1-0 contra el Getafe. Y también hay problemas con Antoine Griezmann, el francés, que parece no encontrar la ubicación. Ronald Koeman, en el partido contra el Ferencváros que vimos en DirecTV, decidió ubicar a Ansu Fati, que anda muy bien y está ganándose el puesto que originalmente era para Antoine Griezmann. Al final, pues sí, en esta semana también se dio a conocer la declaración de Koeman, en el sentido de que si Griezmann no se sentía muy cómodo con la... porque dijo que se sentía cómodo en Francia porque él lo sabían ubicar. Él dijo, pues qué pena, pero hermano, donde manda capitán no manda marinero. Y Koeman es un hombre de fuerte, él jugó muchos Barcelona, Real Madrid como futbolista, hizo varios goles, y bueno, esa es la realidad del Barcelona hoy. ¿Cuál es la realidad del Real Madrid? Es una realidad un poquito más compleja, porque perdió... ¡Cachaza! Perdón. Lo vimos tranquilo, lo vimos contra el Cádiz, el fin de semana pasado por DirecTV, perdió 1-0, resultado que nunca había conseguido el Cádiz en Madrid. Es decir, tuvieron que pasar 110 años para que el Cádiz le ganara al Real Madrid como visitante. Y eso prendió las alarmas. Ahora, la derrota contra el Shakhtar Donetsk, que fue inapelable, sobre todo por lo que hizo el Shakhtar en el primer tiempo, que jugó muy bien, deja al Real Madrid... 3-0, ¿no? Iba 3-0 el primer tiempo. Y le digo, si usted revisa las opciones del Shakhtar, los problemas defensivos... del Real Madrid que hoy formó con Varane y Militao entre los centrales, muy difícil poder acuérdese jugar que bien es defensivamente así. Con Sota. Es muy picón Sota. Y hoy entonces habló sin edición de esta derrota, lo vimos por DirecTV, y dijo, pues hermano, el cielo está gris, en algún momento el sol va a aparecer, y ellos esperan, pues el Real Madrid, que el sol aparezca el sábado 24 a las 9 de la mañana, que solamente lo vamos a poder ver por DirecTV Sports, el clásico Barcelona-Real Madrid. Única pregunta, ¿Barcelona no tiene un partido menos que el Real Madrid actualmente? ¿Barcelona tiene un partido menos? Sí, creo que sí. Creo que sí. Tienes razón. ¿Sí? Sí, sí, el Real tiene 10, Barcelona tiene 7. Exactamente. Pase un poco. ¿Qué tal lo come, picochón? No. Está que come cosas, sí. Ahí vi que estaba realimentando. No se ahogue, no se ahogue. No, se estaba realimentando de él mismo. Bueno. Exacto, sí, exacto. Sí, lo vi, sí, y eso pasa. Eso es un sonido muy especial. Es el arte de retroalimentarse. No. Exacto. No he dicho nada. Reverberación. Y ahorita le escribo un interno, se lo mando a decir con Orlando. Óigame, venga. ¿Qué más pasó? Entonces el partido es a las 4. Sí, 9 de la mañana. Y va toda la liga. Va toda la liga el fin de semana. Pero sábado 24, bueno, pues usted sabe, el partido clave es Barcelona-Real Madrid. Pero hay partido viernes. Sí, no, usted sabe que en España se sábado, juega domingo y sigue, ¿no? Claro, y por DirecTV usted puede ver todos los partidos de la Liga Española. Okay. Bueno, así estamos. Sí, pero le cuento algo muy rápido. Claro, DirecTV le trae en exclusiva el Superclásico Barcelona-Real Madrid este sábado 24 a las 9 de la mañana, solo por DirecTV Sports. Llama ya al numeral 332. El mejor invento es DirecTV. Nicolás, ¿cuáles son las bajas de cada equipo para ese clásico? Perdón. Pues toca mirar, por ejemplo, hoy en el Real Madrid, cómo terminaron físicamente varios de sus jugadores. ¿Pero Ramos está lesionado o va para ese partido? No, yo creo que alcanza a ir para ese partido. Lo que pasa es que... Y yo picoso. Creo que es, no, muy picoso. Yo creo que el plan de Zidane le salió mal en el sentido de que su rival, el Shakhtar, tenía 10 bajas por COVID. O sea, Shakhtar jugó con la suplencia. Bueno, pero fue una suplencia que se portó muy bien. Yo creo que sobró el partido. Yo creo que él pensó, con la banca que yo tengo para cuidar jugadores para el Clásico, me alcanza. Y después hizo cambios, metió a Kroos, empezó a meter jugadores que hacen parte más de la rutina del Real Madrid, pero no le alcanzó. Benzema entró después, salió Jovic. Como acaban de darse cuenta, él es muy sintetizado cuando se le hace una pregunta, ¿no? Muy picochón. Está muy picoso, o sea, es impresionante lo delicado en la síntesis. 15 minutos no fue mucho. Emilio, vamos por favor con música. Ok, vamos a continuar entonces ahora con esto. El turno es para una canción del 2016, un artista inglés, Doerneck, con Blush. Eres Mercado Libre. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man sí está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, qué coño, no, tan no. Esto es arriba, pero viene de abajo. Y hablo de Hatice Sengis. Ella se ha hecho famosa porque después de mucho tiempo, bueno, no después de mucho tiempo, de hecho ha sido una activista muy fuerte, pero luego de la tragedia que le tocó vivir, su prometido fue a una embajada y nunca salió de ella. Ese prometido era Jamal Khashoggi, el periodista que, de acuerdo a las pesquisas, fue torturado y su cuerpo desaparecido en la Embajada de Arabia Saudita en Estambul. Pues Hatice Cengiz, que era la prometida de Jamal Khashoggi y que, digamos, una de las intenciones era casarse, pero bueno, ocurrió esta tragedia tan espantosa, dijo, bueno, yo me voy a ir a Estados Unidos a ver si pongo una demanda civil contra Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero de Arabia Saudita. Y también en la demanda están incluidas 28 personas que estarían relacionadas con el asesinato de Jamal Khashoggi. De acuerdo a esto, ella dice, vea, yo voy a poner mi confianza, toda mi confianza en el sistema de justicia de los Estados Unidos, porque es la única manera en la que yo le pueda dar voz a esto que me ocurrió y hacer que todos los responsables del crimen de Jamal Khashoggi rindan cuentas por sus acciones. Bueno, se fue con cargamento duro, ¿no? Porque pues obviamente Estados Unidos tendrá que mirar a ver cómo hace para participar de esto judicialmente. No se fue sola, porque también se fue con la organización Democracy for the Arab World Now, que fue una fundación que fundó Jamal Khashoggi, un poco para hablar de los abusos a la población. Y en este caso, la prometida de Khashoggi, Hatice Cengiz, está esperanzada de que las cosas cambien, como hace un mes en la justicia, y creo que aquí lo hablamos, la justicia de Arabia dijo, qué pena, pero ya el caso está cerrado, no pasa nada, le conmutaron de hecho la pena de muerte a 5 de los implicados, pues, y se acuerdan que se generaron muchas polémicas, que como que se especulaba que le han dado dinero a los hijos de Khashoggi para que pelearan y no sé qué más cosas. Exacto, bueno, sí, para... como para que se quedaran calladitos todos. Bueno, pues parece que hay alguien que no se quiere quedar callada, y es Hatice Cengiz, la prometida de Khashoggi, que dice que verá hasta las últimas consecuencias hasta que se encuentren y se juzguen a los responsables del asesinato de su prometido. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Abajo, Nico. Abajo con lo que pasó en Francia el pasado viernes, y es que hoy miércoles se le hizo un homenaje nacional a Samuel Paty, un maestro de historia y geografía de secundaria que el viernes fue decapitado en un atentado. Hoy le estaban haciendo este homenaje póstumo, le dieron digamos la máxima distinción en Francia, que es la Legión de Honor. Y según Michael Cerney, que fue también profesor de historia y geografía en secundaria durante 35 años, él dijo que al entregarle la Legión de Honor se reconoce que murió ejerciendo su oficio al servicio de uno de los valores fundamentales de la República, que es la libertad de expresión. Y justamente esa libertad de expresión fue lo que desencadenó toda esta fatídica experiencia. Pues él, en una de sus clases de libertad de expresión, justamente estaba hablando y mostró estas polémicas caricaturas de Mahoma, ¿no? De las que se ha hablado muchísimo. Claro, las de Charlie Hebdo. Las de Charlie Hebdo, exactamente. Y algunos estudiantes no les gustó, le contaron a sus padres hicieron un poco un alboroto mediático, y un chico, que ya te voy a buscar el nombre, por acá lo tenía, un checheno de 18 años que se llama Abadulak Ansorov, fue quien contactó a algunos de estos estudiantes y les dio plata, les pagó entre 300 y 600 euros para que le dieran descripciones del profesor. Lo esperó a la salida del colegio el viernes pasado y lo mató. Sí, claro. Está hablando... Este Michael Cerney, que es algo que sucede muchísimo en las escuelas de Francia, que no se puede hablar de algunos temas que generan problemas, que incluso en algunos colegios y algunas asociaciones de padres de familia les generan presión para que no hablen de este tipo de cosas, o por ejemplo del holocausto, que hay chicos que incluso se ponen bravos cuando en clase se habla del holocausto y de las muertes del asesinato, pues, de los nazis a todos estos judíos, porque creen que no, dicen, eso no existió. Entonces, que hay un problema bien importante, que por lo menos el 15 o 20% de los maestros en Francia se ven silenciados un poco y tienen que moderar un poco sus clases por temor a las represalias. Sí, y fíjate que hace poco creo que hablamos del juicio de algunos de los involucrados en la masacre de Charlie Hebdo. Sí, claro. Que genera, todo esto que de lo que hablas, como de ese temor a veces de hablar de ciertos temas, sobre todo Francia, que es un país que además está lleno de inmigrantes, porque sí. Francia fue colonizador de muchos lugares, pues de parte del Magreb, de la África subsahariana, de una cantidad de lugares en donde muchas de esas personas han venido a Francia y han encontrado, a partir no solamente de ¿cómo se? Eso tiene una expresión, de ese carácter oriundo, de esa descendencia, pues, que tendrían al ser colonia, sino que también se mezcla una cantidad de religiones y demás cosas, lo que hace que Francia, pues, sea un crisol de razas, por supuesto, pero también puede ocurrir eso, ¿no? Lo que está pasando con ciertos silencios que a veces terrible. No son tan cómodos. Sí, terrible. Uh-huh. Laura, ¿arriba o abajo? Pues arriba. Y arriba está Jean-Claude Van Damme. Pero tengo que contarles la historia desde el principio rápidamente. Todo comenzó cuando Alexei Irvensen, que subió una petición a esta página que es muy popular, que se llama change.org, compró a un perrito chihuahua. Él lo compró, sí. Pues, él lo compró a una persona en Oslo, en Noruega, llamado Raya. Esta perrita tenía, según este hombre, pues todos sus documentos en regla, como los registros veterinarios y vacunas, pero eran de Bulgaria. Y antes de poder recibir a esta perrita chihuahua, pues caímos atrapados en donde estamos, por lo que este animal fue puesto en cuarentena. Durante este tiempo, las autoridades sanitarias de Noruega se dieron cuenta que los papeles con los que ingresaron a Raya, la chihuahua, pues eran falsos, por lo que iniciaron unos trámites de devolverla a Bulgaria. Pero las autoridades de seguridad de Bulgaria se negaron a aceptarla, porque pues la repatriación violaba las normas de la Unión Europea sobre transporte de animales vivos. Así que Noruega decidió entonces sacrificar a esta chihuahua. Es en este momento este muchacho decide subir la petición de salvar a Raya, la chihuahua, en esta página. Pues salió... Con esta noticia, Dios. Pues ¿sabes quién sí se destrozó? Jean-Claude Van Damme, pese a ser tan fuerte, él se desmoronó en un video y dijo, por favor, no vayan a sacrificar a Raya, yo me la quedo, pero o hagamos algo, por favor, háganlo por mi cumpleaños. Él cumplió 60 años el pasado domingo y dijo que por favor no la sacrificaran como un regalo de cumpleaños para él. Entonces salvó a Raya a este señor de ser sacrificada, todo por su cumpleaños. Pues Jean-Claude Van Damme. Ay, qué bien. No, pues uno se mete con él y... No, me parece que está súper arriba el tipo. Además que él tiene un chihuahua, entonces los ama. Claro. Bueno, si me permiten un abajo, pero es muy, muy bueno. Bueno. Y requiere mucha atención de las damas y de Nicolás, por favor. Claro, claro. Y esto va después ambientado con música, yo creo, ¿no? La leyenda dice que pesó al nacer 6 kilos. Yo con eso ya... Ya empezamos, le digo. Sí, 6 kilos cuando nació. O sea, era un perfecto primate. Y se fue volviendo popular como actor cómico. Lo llamaban Fatty. Se llama Roscoe Arbuckle. Y pasó de actuar de vodeviles a hacer reír a carcajadas y le dieron trabajo, le dieron películas, firmó un contrato por $1,000,000 con Paramount. Y para celebrar su buena fortuna, el artículo se llama ¿Qué escándalo sexual sacudió a Hollywood en 1921? El tipo alquiló el Hotel Westin San Francisco de San Francisco, un salón. En cuestión de horas el lugar se empapó de alcohol, música y mujeres. entre ellas Virginia Rape. Es que con ese nombre es que es delicado. Una bueno, sí. En el y aspirante a actriz. La joven bebió más de la cuenta y se dirigió a una habitación seguida de Fatty Arbuckle. Oh, rosco, hombre. Lo que ocurrió después se convirtió en una incógnita y en el primer escándalo sexual que estremeció a Hollywood. No me diga. Al parecer, varios testigos la oyeron gritar de dolor y clamar que se estaba muriendo. El doctor del hotel dictaminó que solo estaba ebria. Pero unos días después, Rape falleció. ¿Cómo? Y la policía, pues, cargó duramente contra el Fatty Arbuckle, ¿no? Arbuckle. Claro, contra Rosco. Pero dicen que la forzó con una botella de gaseosa. ¿Cómo? Otros hablaron que la forzó con una botella de champaña. Incluso que el actor usó un trozo gigante de hielo. La autopsia, niñas, reveló, esto es un horario ya adulto, 7:32, que tenía la vejiga totalmente reventada. Algo que podría deberse a un reciente aborto mal practicado. El señor Fatty fue juzgado 3 veces y en la última le dijeron aquí no hay pruebas y lo absolvieron, lo cual vino de una disculpa sin precedentes. Sin embargo, su reputación se fue a pique. Buster Keaton le ayudó a rehacer su carrera, pero encontró un solo amigo: la droga. Murió de un ataque al corazón a los 46 años. Horas antes. Yo creo que murió de la felicidad porque le habían firmado un contrato Warner. Sí. Su opinión, Nicolás. Le digo, historias. La historia de Rosco es una historia bien polémica. No me olvido de Rosco Arbuckle. No me olvido Fatty. De Rosco Arbuckle. Y de ¿y ella? Virginia Rape. Rape. No, es que Rosco todo... y Rape. Todo es todo tremendo, concuerda. Le digo, no hay pieza que no ajuste en ese rompecabezas. Bueno, eso era todo. ¿Les gustó la historia, niñas, o no? Terrible. No, sí. Un poco escabroso. Terrible. Eso no le gusta a nadie. Bueno, mañana tenemos un especial de Codensa. Vamos a hacer un especial, Nico. Bien, me gusta. Prepárese. Estoy listo, para las que sea. Vamos a ver la luz suficiente para hacerlo. ¿Cómo nos va con esa historia? Bueno, es importante, mi brother, que Doña Patty esté presente, ¿no? Ah, sí, ya. Y Doña Patty, de hecho, muy amablemente, Doña Lili también se ofreció. Ya ha confirmado todo eso. Perfecto. Entonces vamos con un poco de música, por favor. Ok, vamos entonces con un tema de 1996 del álbum Traveling Without Moving, Jamiroquai con All Right. Mucha atención porque esta es una crónica bellísima. Sé que habrá un ganador. O dos. Y sé que habrá un perdedor. O dos. O dos. No creo que haya grandes diferencias. Mucha suerte a todos. Lo escribe Benjamín Rosado. Antes quiero recordarles que mañana es el debate último presidencial entre Joe Biden y el señor Donald Trump, que debe comenzar a las 8 de la noche, hora de Colombia, y cuando la gente se pase le van a cortar el micrófono. Cruzó el océano en la bodega de un navío procedente del Nuevo Mundo como obsequio para el emperador Carlos V. Pero a su llegada a tierras europeas fue abandonado en una vitrina de un castillo al norte de los Alpes, donde acumuló polvo durante siglos. El día de su redescubrimiento ni tampoco el valor del oro y las piedras preciosas que contenían sus plumas se dieron cuenta. De hecho, en la primera fotografía a color que se conserva, el aspecto es enmarañado, producto de pasto de las polillas. Cuando en 1955 fue exhibido como un trofeo en una ventana del Museo de Etnología de Viena, el público congregado en el Jardín Imperial no pudo más que rendirse ante semejante ostentación de riqueza. Más de 1.500 piezas de metal con una proporción de 85% de oro, 10% de plata y 3% de cobre. En los 2 metros cuadrados del abanico, desplegado a modo de cortejo, convergían varias hileras de plumas exóticas de quetzal, de color verde, algunas de más de 1 metro de longitud. Es el tutul azul, la quechol rosa y cuclillo marrón, con tejuelos de oro en forma de medias lunas y piedras preciosas engarzadas a mano. Nadie imaginaba que aquel ejemplar único, tasado unos años antes en 3.000 florines holandeses, unos 1.400 euros, multiplicaría por 1.000 el valor de su peso en oro, 50 millones de dólares, según la estimación más reciente del gobierno austríaco, por apenas 1 kilo de plumas de mágica iridiscencia que emulan las alas de una majestuosa ave en pleno vuelo. Es una historia muy linda y quiero que me digan a quién perteneció este penacho, por no decir otra palabra. ¿De quién era ese penacho? Yo voy a decir pano, pero es que me confundí. Menos uno para María Juliana Correa y para Laura Hoyos. Menos dos, pero los originales. La corrección. Sigo. Sigo. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. La historia de esta joya de la artesanía azteca comienza el 14 de marzo de 1519, cuando los conquistadores españoles alcanzaron las costas mexicanas y quedaron perplejos ante la grandiosidad y exuberancia del imperio azteca. El encuentro de Hernán Cortés y este hombre ha sido imaginado por historiadores de ambos lados del Atlántico como una prodigiosa y violenta coalición entre dos culturas, condenadas a admirarse y destruirse mutuamente. En los primeros intercambios amistosos, antes de que corriera la sangre, recibió de manos del emperador azteca Hernán un penacho quetzal con incrustaciones de oro, plata, cobre y piedras. Artilugio de 222 plumas de varias especies de quetzal, Nico, y su uso restringido a los guerreros y a los sacerdotes en las ceremonias. No hay prueba de que el emperador, de que ese dios, lo llegara a usar nunca. Nunca dicen que lo usó. Lo tenía por si acaso, pero no era una ofrenda. Era un negocio de continentes para evitar saqueos. Este hombre generó una enfermedad muy grande en México cuando uno se va a tragar tacos picante y tequila 5 días y es la venganza de él. Y ese es una panocha, perdón, es un penacho. ¿Qué? Sí, me confundí, Dios. ¿Qué le pasó? Estoy pensando en las indígenas aztecas. Es un es un apunte preparado. Es un penacho sin maldición del gran Moctezuma. Más uno para Orlando Rivera. En los originales. Y al aire. Chapo. Porque ante los logros que son. Yo les di al comienzo de la nota que había viajado en un barco desde el Nuevo Mundo. Y Nicolás me dice que. Me dormí. Que un papa. Y Jonathan me dice que Napoleón. Menos uno para Nicolás Samper y Jonathan. Con esos cazadores de tesoros yo le apunté allá. La venganza de Moctezuma. Con ese penacho. Me confundí, se me fueron las luces, perdón. Hola, Orlandito. Moctezuma segundo, porque uno antes, ¿no? Ojo. ¿Señor? Moctezuma dos, era Moctezuma segundo, ojo. Ok. Y lo mandó a hacer, ¿sabe para qué? Para que no le robaran más plata estos españoles. Claro. Sí, porque ahí hubo como un problema, ¿no? Yo lo que medianamente recuerdo, como que hubo una negociación, alguna vaina, porque la joya de Cortés era una joya del señor. Entonces hubo como una conversación, una negociación, pero alguna vaina ahí. Yo lo quiero felicitar. Porque como amenazaban tanto a los indígenas. Usted la cogió de una. Mira, claro, y qué tal, y toda la vaina cuando mencionas, toma, penachos, plumas. Papa azteca sería. Todo eso. Claro. Me diga, por un papa era. Azteca le quito el punto a Orly y se lo doy a usted. Sin problema. Bueno. Hoy hoy estuve leyendo el tweet y el Twitter está desierto, no hay preguntas sin respuesta, a menos que usted haya leído algo. No vi nada así realmente de bueno. Nada sorprendente, solamente que hoy hace unos años murió Juan Harvey Caicedo Velázquez. Hombre, sí. Velasco. Bueno, Emilio, pongamos una cancioncita para terminar y sobre la canción decimos cómo es el arepaso porque creo que los números se están moviendo, ¿no? La tabla... Se movió el tablero. Eso. El tablero se mueve, señores. Despedimos con qué master. Ah, bueno, los espero en El Sabor de la Noche, pero mientras tanto, de la película Trolls World Tour, Anderson .Paak y Justin Timberlake con esto que se llama Don't Slack. ¿Cómo quedó el arepaso, Laurita? Orlando tiene menos 11 puntos, María Juliana. Muy bien. Tiene menos 10 puntos. Jonathan y yo estamos empatados con menos 8 puntos cada uno y Nicolás vuelve al menos 1. ¡Ay, no! ¿Y no hay forma de que negociemos que pudo ser un papa azteca o no? No, tampoco. No abuses. No. Bueno, así llegamos al final de los originales. Mañana un programita más. No se les olvide que mañana es el último debate presidencial. Los que quieran votar por presidente en los Estados Unidos y que tengan un pasaporte vigente lo pueden hacer con unas balotas. Me acuerdo del penacho de Moctezuma. Muchas gracias. Bye bye. Chao. Bye. Chao.